Bueno, saludamos al señor Juan Carlos Juña, nuestro encuentro habitual, charlamos un poquito de política con el querido director del Centro Cultural de la Cooperación, entre otras cosas. ¿Qué hace, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Estamos muy bien, muy comprometidos, digamos, con respetar aislamientos y demás, y al mismo tiempo llevar información, la certeza de la radio, a esta hora, estas voces, son cosas muy importantes en estos periodos extraordinarios. Voy a tirar la primera pregunta y la seguimos con Marco. Juan Carlos, ayer el gobierno me parece que dio una señal muy clara en términos de, y a distintos sectores que están a su manera presionando para relajar el aislamiento, me parece que volvió a ratificar que, como decía Romina Sosnava recién, lo principal es la cuestión sanitaria, ver cómo impacta el tema de la cuarentena en la curva, y todo lo demás viene atrás, más allá de que las presiones económico-sociales van creciendo, ¿no? Sí, efectivamente, se habían puesto de manifiesto esas presiones que vos mencionas. Quizá el emergente más grande es el de Techín, que fue, yo suelo decir, un verdadero pronunciamiento político del grupo económico más grande de la Argentina, con un rasgo además de brutalidad, de mezquindad frente a una situación tan dramática de carácter social. Pero ese pronunciamiento político fue, digamos, un campanazo del poder a los efectos de señalar su presencia, su molestia por el avance, yo diría, del rol del Estado a partir de las muy diversas iniciativas del gobierno nacional, una preocupación del establishment frente al crecimiento de la legitimidad política del gobierno, del presidente de la nación, todo lo cual le va restando poder al poder real, digamos, ¿no? Que creo que hay como una suerte de axioma: a menos legitimidad política, más poder real; a mayor legitimidad política del poder ejecutivo, legislativo, de los municipios, de la sociedad, entonces menos poder real. Así que allí aparecieron entonces esas situaciones de confrontación política para cuestionar la cuarentena y tratar de que se privilegie lo económico, que lo económico quiere decir para el establishment que se privilegie la cortina de su poder y de sus ganancias. Ese es, en definitiva, la cuestión. Y después, la otra cosa que estaba soterrada, más o menos soterrada, era la actitud especulativa en materia de precios y todo eso. Es otra cuestión gravísima. Bien, el gobierno entonces, frente a esa cuestión tanto abierta como soterrada del poder económico del establishment, creo que se planta y ratifica que lo central es la salud de la sociedad, más allá de que está estudiando para después del 13 las variantes posibles para mejorar la economía. Pero bueno, incluso la iniciativa del jefe del bloque de diputados, Máximo Kirchner, y Carlos Heller, acerca de un impuesto a los grandes patrimonios, no solo a los blanqueadores, muestra una orientación política, ¿no? Claro, pensaba, Juan Carlos, en esto que planteabas. Hasta hace 10 días, hasta hace dos domingos, todo se encolumnaba detrás de Alberto Fernández. Cuando empezó a tocar estos intereses de los que estábamos hablando, la cosa se puso más friccionada, más tensa, ¿no? Era inevitable y probablemente predecible, pero de cualquier modo es llamativo verlo incluso en estos tiempos de pandemia, ¿no? Sí, efectivamente. Y eso muestra, yo diría, un rasgo sustancial, esencial de este capitalismo, yo creo que universal y también el nativo, ¿no? Que lo central para el capitalismo es defender su tasa de ganancia y su poder político, no solo su tasa de ganancia, sino su poder político. Cuando ve cuestionado su poder en el manejo de la economía y en el manejo de los factores políticos, tras las sombras lo hacen, pero ellos sienten que deben controlar el poder político y no a la inversa, entonces, bueno, reaccionan. Y yo diría que esa reacción no se va a disipar, sino uh-huh. que va a continuar esa tensión, porque insisto, tiene que ver con las ganancias de las empresas y con el poder político. Y lógico, cuando hay una cosa como una pandemia, cuando hay una cosa extrema, como también, bueno, te dan ejemplos de la guerra, la economía siempre se subordina a las necesidades del hecho extremo, que en este caso es la pandemia. En otros casos, bueno, la guerra, y se hacen economía de guerra, o sea, todo se subordina a la decisión central, que es lo que hizo el sistema estatal chino, que demostró una capacidad importante de desplegar políticas públicas, claro, y de movilizar recursos económicos y humanos en función de un objetivo central que era contener la pandemia, ¿no? Así que, en fin, creo que esta tensión se va a sostener. Y bueno, es importante que el gobierno nacional no solo mantenga el rumbo y la firmeza como lo está haciendo, sino que se apoye en la sociedad. En ese sentido, facultar a los municipios, que es un poder del Estado, los municipios, claro, y un poder democrático elegido por el pueblo, creo que es otro paso adelante importante y que trasciende el poder de policía. Sí, porque entiendo que le asigna más poder general a los municipios, que es un poder del Estado muy muy vinculado, muy con una gran superficie de contacto con el pueblo, con la sociedad, y en ese sentido creo que es un rumbo importante para democratizar la sociedad, para que el pueblo tenga más participación concreta y real, no solo en el control de la gestión pública, sino en el hecho de hacer la gestión cotidianamente, ¿no? Así que eso creo que es otro hecho fundamental. Además de que, bueno, va a eficientizar el control de precios frente a los especuladores en un momento tan dramático, ¿no? Juan Carlos, abrazo grande y la seguimos el viernes. Chao, muchachos, gracias, chao, chicas. Juan Carlos Junio, con nosotros.